Señor Dios, de rodillas aquí estoy. Me perdona porque nunca antes lo haya visitado. Me perdona, Señor Dios. Hoy vine porque soñé a mi madre junto a usted. Le pedía que me cuidara por doquiera que yo andara y que olvidara a esa mujer. Ella es mala, yo lo sé, pero no quiero entender. Mi madrecita decía que usted todo lo podía, nunca lo quise creer. Hoy quiero que me perdone y que me arranque del alma el amor de esa mujer. Ella es mala, yo lo sé, pero no quiero entender. Mi madrecita decía que usted todo lo podía, nunca lo quise creer. Hoy quiero que me perdone y que me arranque del alma el amor de esa mujer. Buenos días, Señor Dios.